La acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En la última contemplación de la vida de Cristo que propone San Ignacio en los ejercicios, se refiere al envío del Espíritu Santo por parte de nuestro Señor después que sube a los cielos. Es la contemplación que vamos a hacer con la ayuda de nuestro Señor. Pero como es tan actual este tema, tan profundo y por otra parte tan amplio, vamos a dedicarle dos meditaciones, dos tiempos de oración. El Papa Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, había dicho que el Concilio traería una primavera del Espíritu Santo a la Iglesia. Entonces nos parecía que era un buen deseo del Papa, pero no se veía por qué había de ser eso. Recordamos que antes del Concilio, del Espíritu Santo se hablaba poco. Sin embargo, después se habla tanto del Espíritu Santo. Todo el movimiento de renovación de la Iglesia se hace bajo el signo del Espíritu. Es la renovación en el Espíritu. Y hoy es, como un tema corriente, aun entre los fieles sencillos, el tocar el tema del Espíritu Santo. Con esto no se ha descubierto nada nuevo, sino al contrario, se ha vuelto a lo primitivo de la Iglesia. Pero es un gran enriquecimiento en la vida de la Iglesia el tener una presentación y una vivencia expresa del Espíritu Santo. Siempre creíamos en Él. En todas nuestras fórmulas de fe, en el bautismo, en el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en la liturgia, en todas partes está unido al Padre y al Hijo. Pero de hecho, en la vida de la Iglesia, en la vida de los fieles tenía poca explicitación este misterio del Espíritu Santo. Vamos ahora a proponer tres aspectos. El primero es la vida íntima de Dios. El segundo, Jesús promete el Espíritu que ha de terminar su obra. Y el tercero, el Espíritu termina la obra de Jesús. Primero, la vida íntima de Dios. Hablar del Espíritu Santo, por una parte, es algo tan antiguo como la Biblia en sus primeras páginas, porque ya en el comienzo mismo, en la creación, se nos habla del Espíritu de Dios que fecundaba las aguas, que aleteaba sobre las aguas. El Antiguo Testamento está lleno del Espíritu, comenzando por el Génesis. Dios infunde el Espíritu a aquel barro que Él ha creado. Entonces, ese barro vive. El Espíritu viene sobre los jueces, sobre los profetas del Antiguo Testamento, sobre los reyes. Por tanto, hablar del Espíritu y del Espíritu Santo con esa denominación parece que no es nada nuevo. Y sin embargo, es algo enteramente nuevo lo que hace nuestro Señor en la última cena, cuando habla del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era conocido el Espíritu como la fuerza, el concepto primigenio, el más elemental. Es ese que acabamos de indicar de Dios que sopla e infunde espíritu de vida. Es decir, el Espíritu es el aliento, la expiración, el viento. De ahí también la fuerza de vida. El hombre primitivo ve que el ser vivo respira. El ser muerto no respira. Y de ahí deduce que la vida está en el espíritu, en el respirar, en el moverse. Todos estos conceptos van girando en torno al espíritu. Pero todo esto es una cosa impersonal totalmente. Es Dios que actúa con su fuerza. Comprendamos que en el Antiguo Testamento el monoteísmo era la verdad central de toda la religión, de modo que la gran dificultad del pueblo de Israel era precisamente mantenerse fiel a un solo Dios, creador de todo, y no aceptar los muchos dioses que encontraba en derredor en los muchos pueblos por donde iba pasando, en los pueblos que conquistaba. No hay oposición entre lo que vamos a decir y sabemos de la Santísima Trinidad y este único Dios. Pero en ese monoteísmo tremendamente absoluto que tenía el pueblo de Israel, ¿cómo se podía hablar de diferencia de personas en Dios? No podrían haberlo comprendido. Sólo cuando viene nuestro Señor al mundo, Él sí. Él comienza hablando siempre del Padre. Hasta ahí no había novedad, porque los judíos conocían a Dios como Padre. Pero Él habla del Padre en un sentido muy particular, de tal manera que le llegan a decir una vez los judíos, «Es que tú te haces igual a Dios». Sí, tú hablas del Padre, pero tú te haces igual a Dios. Es decir, que cuando Él hablaba de que era el Hijo, no lo decía como se había dicho en el Antiguo Testamento de Salomón, o se podía decir del pueblo de Israel. Tiene a Dios como Padre, es su Hijo. Jesús no hablaba de esa manera, y por tanto nuestro Señor fue el que descubrió, podemos decir, un misterio nuevo que jamás se había sospechado. Que Dios son Padre e Hijo, pero un solo Dios. Cuando a nuestro Señor le pregunta a aquel letrado, lo primero que le responde Jesús es, no hay más que un solo Dios. Esa es la verdad fundamental. Eso no se puede tocar de ningún modo. Pero resulta que el único Dios es Padre y es Hijo. Y sólo al final de la vida es cuando nuestro Señor va a revelar al Espíritu Santo como persona. El Señor había hablado también del Espíritu Santo durante su vida. Por ejemplo, en el coloquio con Nicodemo, que como era un maestro de Israel, podía entender mejor al Señor, aunque le tuvo que decir el Señor, «Pero tú eres maestro en Israel». ¿Y no entiendes estas cosas? Hablando del bautismo le había dicho Jesús, «Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te he dicho, es que tienes que nacer de arriba. El viento, el Espíritu en griego es la misma palabra, el viento sopla donde quiere y oyes su voz». Oyes el silbido del viento, o el ruido, o el fragor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Pero Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo, como acababa de decirle. Hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Evidentemente, nacer del Espíritu no era nacer del viento. Era nacer del Espíritu en un sentido completamente superior que Nicodemo lo entendía. Pero lo entendía como en el Antiguo Testamento. Hay que nacer de esa fuerza de Dios. Es decir, hay que nacer de Dios, que por su fuerza regenera al hombre. Hasta ahí llegaba la inteligencia de Nicodemo. Pero Jesús, de hecho, le estaba diciendo más. De hecho, aquí no lo podían entender. Pero cuando en la última cena nuestro Señor dirá en varias ocasiones, «Mas ahora voy al que me ha enviado, y nadie de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado», ya estamos con un término que no es neutro. La fuerza es una cosa neutra, es una cosa, pero el abogado es una persona. El abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré, y en viniendo él, otra vez un masculino, arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa. Él me glorificará. Aquí vemos cómo son expresiones referidas a una persona, Y esto es lo que ha revelado Jesús, que en Dios no sólo hay Padre e Hijo, sino Padre, Hijo y Espíritu, tres personas. ¿Qué significa esto para nosotros? No es una pura curiosidad, es lo más fundamental, porque es descubrir que el Dios en el que creemos, el único Dios verdadero, el ser, en definitiva, es un ser que no lo podemos ni siquiera imaginar como solo. Nosotros imaginábamos a Dios, Yahvé, sí, infinitamente feliz. Pero parece como que necesita que haya otros seres que lo conozcan, con los cuales él pueda tener una relación, porque, aunque es verdad que el infinito se basta a sí mismo, pero parece como más conveniente que haya otros seres también inteligentes como él, aunque sean pequeñísimas participaciones infinitesimales. Pero ahora nos encontramos con que en la revelación el Dios verdadero son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se conocen. Los tres son infinitos. Por tanto, su conocimiento es infinito. Su amor es infinito. Y, como dirá nuestro Señor, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo. Es decir, eso que nos pudiera parecer de cierta conveniencia, que Dios cree otros seres, desaparece completamente, aun como imaginación, si Él se basta totalmente, si son tres, y además con una inteligencia y un amor infinito. Por lo tanto, nadie creado va a poder entrar ahí, porque será siempre una inteligencia pequeñísima, como de criatura. Y en cambio ellos tienen una inteligencia infinita, un amor infinito. Además de esta idea, que es importante, de que la creación es absolutamente libre por parte de Dios, sobre todo cuando conocemos el misterio de la vida de Dios en las tres personas. Esto nos hace descubrir que Dios es esencialmente donación de sí mismo. El Padre se da todo al Hijo. El Padre y el Hijo se dan en el Espíritu Santo. De modo que el Padre da la naturaleza divina al Hijo. Le da todo lo que es menos el ser Padre. Y el Padre y el Hijo le dan al Espíritu Santo todo lo que es Dios, menos el ser Padre y el ser Hijo, porque es el Espíritu. Entonces comprendemos que esencialmente Dios es amor. Es donación total. La vida de Dios es esencialmente este conocerse y este amarse mutuamente, y la felicidad que proviene de este amor mutuo infinito. Y después encontraremos que Jesús mismo dirá: el Padre ama al Hijo. San Pablo dirá: Jesucristo es el Hijo del amor del Padre. Es decir, todo esto nos descubre una vida desconocida totalmente para nosotros, que es amor. Así se comprende mejor lo que nos decía Juan Pablo II, que el que no ha encontrado el amor en su vida, no ha encontrado el sentido de su vida, que es casi como decir: no he encontrado el ser. ¿Y cómo puede ser quien no ha encontrado el ser? Pues, ¿cómo puede ser quien no ha encontrado el amor? Porque el ser es amar. Porque Dios es el ser infinito, y es amar, y es darse. Vemos que son unas perspectivas formidables, de las más hermosas que tenemos en nuestra fe cristiana, y las más profundas de la vida íntima de Dios que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Jesús promete el Espíritu Santo que ha de terminar su obra. Jesús había prometido a los apóstoles que Él había de enviar el Espíritu de la verdad. Y en otro texto, también San Juan dice que el Padre os enviará. Las dos ideas son verdaderas, como lo explica enseguida nuestro Señor. ¿Y por qué conviene que se vaya Él para que venga el Espíritu Santo? Casi parecería como que Jesús no puede terminar la obra, porque les dice a los apóstoles: «Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. No podéis con el peso de las cosas que os tengo que decir. Pero cuando viniere Aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa». ¿Cómo que va a poder más el Espíritu que lo que podía Jesús? Parece que Jesús se declara incapaz, como que dice: «Yo tengo mucho que deciros, pero vosotros no sois capaces de llevarlo, de entendérmelo. Ya vendrá el Espíritu y os lo hará entender». Pero no es así, porque añade Jesús el resumen de toda nuestra fe trinitaria en estas frases que refiere San Juan: «Os guiará hasta la verdad completa, porque no hablará de sí mismo. Porque el Espíritu viene del Padre y del Hijo, por eso no habla de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará». Tal no es menos que el Hijo, que al revés, el Espíritu glorifica al Hijo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Porque proviene del Hijo, esta es la realidad. Pero añade: «Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo hará conocer». Aquí nos indica nuestro Señor que el Espíritu procede del Padre. Pero como todo lo que tiene el Padre es también del Hijo, menos la paternidad y la filiación, que son las relaciones, entonces puede decir Jesús: «Tomará de lo mío». Tomará del Padre, porque procede del Padre y del Hijo. Aquí está la esencia de lo que sabemos del Espíritu Santo, que proviene del Padre y del Hijo, en esa vida íntima de Dios nuestro Señor. Es el amor del Padre y del Hijo. Pero nos preguntábamos, ¿por qué tiene que venir el Espíritu Santo si al fin y al cabo todo lo que tiene es recibido del Padre y del Hijo? Es el Espíritu del Hijo, o como dirá después en una ocasión San Pablo, maravillosamente, el Espíritu de Jesús. Es una verdad también muy hermosa y muy profunda, porque en la creación se manifiesta Dios como uno, porque el principio de todo es un único principio. Eso significa que hay un solo Dios, una sola causa de todo lo creado, una causa. Por eso se manifiesta como unidad. No son dos dioses, no. Es una causa de todo. Pero en la Iglesia, en toda la obra de Cristo, ya es distinto, porque la Iglesia es la obra sobrenatural de Dios. ¿Qué significa sobrenatural? Que está por encima de todas las exigencias de la creación. En definitiva, es esto. Nosotros llamamos elevación al orden sobrenatural a aquello que nos constituye, porque Dios nos levanta hasta hacernos capaces de ver a Dios como es en sí mismo. Por la creación no podemos conocer a Dios en sí mismo. Le conocemos a través de la creación, pero la elevación al orden sobrenatural consiste en eso, en que en el cielo le veremos como Él es. Ahora bien, toda la Iglesia, como obra de Cristo y continuación de la obra del Señor como cuerpo místico de Cristo, es precisamente el sacramento universal de salvación en el orden sobrenatural. Entonces podemos comprender fácilmente que si el Espíritu Santo cierra, es una palabra muy impropia, pero no sabemos cómo decirlo, cierra la vida divina en cuanto que ya no hay otra persona, lo que es el reflejo de la vida de Dios en cuanto Dios trino en el orden sobrenatural que es la Iglesia, tiene que ser también cerrada esta vida por el Espíritu Santo. Y por eso tenía que venir el Espíritu Santo, para realizar en la Iglesia, reflejo de la Trinidad, lo que está realizando en la Trinidad. Por eso les tiene que decir el Señor: «Os conviene que yo me vaya, porque si no, no viene, y tiene que venir para poder terminar la obra». Pero no por impotencia de Jesucristo, ni muchísimo menos, sino por otra razón más profunda. Porque el ser mismo de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí termina. Tenemos que decir de nuevo que no se puede hablar de terminar donde se trata de infinito, pero no sabemos cómo expresarnos. Pues así, en la Iglesia también termina la obra, el Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo termina la obra de Jesús. En efecto, encontramos en el libro de los Hechos la narración del día de Pentecostés. Después que están 10 días los apóstoles esperando, como les ha dicho nuestro Señor al subir a los cielos: «Recibiréis la virtud, la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos». Después de haber estado estos 10 días en oración con la Virgen, viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, como lo que refiere el libro de los Hechos en el capítulo 2. Estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido como el de un viento impetuoso. Siempre en la Sagrada Escritura, toda la manifestación de Dios es tan armónica, lo natural y lo sobrenatural. Aquí se presenta como un viento impetuoso. Es el Espíritu Santo el que viene, pero su presentación es la del viento, aunque él es persona. Un viento impetuoso invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les comunicaba. Aquí está la descripción que conocemos de este milagro de Pentecostés, que hace que se reúnan allí tantos. Primero, el ímpetu aquel tremendo, un vendaval que conmueve toda aquella parte superior de Jerusalén y hace que mucha gente se pregunte: ¿qué pasa, que solo hay viento por aquí? Y van allá, y se encuentran con que están hablando los apóstoles y los discípulos y las santas mujeres, todos los que estaban reunidos en el cenáculo, de manera que cada uno les oye hablar en su propia lengua. Entonces es cuando aprovecha San Pedro para decirles: «Hermanos míos, esto es lo que estaba prometido por los profetas. En los últimos tiempos, en los tiempos mesiánicos, derramaré mi espíritu». Y comienza a anunciarles a Jesús. Aquí comienza la Iglesia en el orden, diríamos, externo. De alguna manera, ya habíamos hablado de cómo la Iglesia brota del costado de Cristo. Pero esta es la gran manifestación externa de la Iglesia. Como nos dice el Concilio Vaticano II, en el número 4 de la Lumen Gentium, con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia el Espíritu Santo, a la cual guía hacia toda verdad y unifica en comunión y ministerio. Hace rejuvenecer a la Iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo, pues el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: «Ven, ven». Pero de tal manera toma el Espíritu Santo ya la iniciativa para terminar la obra de Jesús, que se ha podido decir con razón que así como los evangelios están centrados en la persona de Jesucristo, así el libro de los Hechos se puede llamar el Evangelio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo llena todo. El Espíritu Santo es el que va dirigiendo a los apóstoles, el que les dice a quiénes tienen que elegir. Es el que elige a Saulo, elige a Bernabé. Es aquel de quien, en el Concilio de Jerusalén, dirán los apóstoles: aparecido al Espíritu Santo y a nosotros, es el que hace esas manifestaciones carismáticas formidables, que son las que atraen también a los mismos paganos, las que conmueven en Samaria a los samaritanos, incluso a Simón Mago, que le pide a San Pedro que le venda ese poder de hacer venir al Espíritu. Y le dice San Pedro, «Estás lleno de iniquidad. ¿Tú crees que esto se puede vender con dinero?» Es decir, el Espíritu va llenando toda la acción de la Iglesia. Hoy mismo, los carismas, como decía el Concilio, los carismas sencillos y los extraordinarios en la Iglesia son fruto del Espíritu Santo. Y de una manera particular es la asistencia a la jerarquía eclesiástica en el magisterio. Es más, piensan bastantes que el hecho de que sólo San Juan haya recogido esas frases de Jesús sobre el Espíritu Santo y las haya puesto en la última cena, es porque San Juan era anciano. Vivió muchos años, cerca de 100 años. Todos los apóstoles habían muerto hacía mucho, y los cristianos cada vez estaban más preocupados. El único que vivía de los apóstoles en sentido total, pleno, era Juan. Y Juan cada vez se iba haciendo más anciano, y estaban preocupados de pensar, ¿quién va a responder el día de mañana de que la interpretación que damos nosotros a los evangelios que se han escrito es la interpretación verdadera? Porque ahora sí tenemos a Juan, que nos puede decir qué quería decir el Señor. Pero ¿y cuando falte Juan? Y entonces Juan, para responder a este miedo, escribió esto del Espíritu Santo, como para decirles, «No tengáis miedo. El que responde es el Espíritu Santo. Él ha sido enviado por Jesús y por el Padre para que guíe a la Iglesia a toda la verdad, para que haga penetrar en toda la verdad». Esta es la garantía que tenemos de la infalibilidad del Papa, de la infalibilidad de los concilios ecuménicos. Esta es, precisamente, la garantía que tenemos. Y no sólo de la infalibilidad, que es lo supremo, sino también de una asistencia. Por encima de todos los carismas está este, que el Señor ha prometido a su Iglesia llevarla a toda la verdad a través del magisterio. Y esta es la fuerza también del católico. Esto es lo que más nos diferencia de todas las otras confesiones cristianas, que creemos en el magisterio de la Iglesia, en el Romano Pontífice concretamente como cabeza de todo el colegio episcopal, y en el colegio episcopal con el Papa. Y lo creemos por la asistencia particular del Espíritu Santo. Que Nuestra Señora, que tanto intervino en esta preparación para la venida del Espíritu Santo en el cenáculo, ella, que es la primera que recibe el Espíritu Santo con los apóstoles el día de Pentecostés, nos ayude a entrar un poco en todo este misterio de la vida divina, todo ese misterio de amor, de donación mutua, de lo que significa esta fuerza de Dios a través del Espíritu en la Iglesia, para que tengamos confianza en la Iglesia y podamos entregarnos nosotros personalmente también a la acción y a la influencia del Espíritu Santo. Textos que pueden ayudar para la oración. Juan 16, 5 al 15. Hechos 2, 1 al 13.